oportunidad. Yo sé que no estoy solo. Aunque haya tristeza en mi ser, yo seguro habitaré y su diestra me levantará. Mis ojos en el cielo están. Jesús, mi fuente inagotable eres tú, la fuerza de mi vida eres tú, tu presencia conmigo está. Luchando contra la inseguridad, yo sé que no estoy solo. Jesús.